esa pared. Arriba los encendedores. Debe caer. Debemos. Si pudiera explicarte, sería tan difícil. El mundo más hermoso lo daría por. ¡Uepa! ¡Esa pared! Así pasó Damas Gratis en Rescate. A no olvidarse, mañana sábado, noche internacional, desde Colombia, Los Diablitos, desde México, Rayito Colombiano, Pirata, dale vos.